ave, solo pura estupidez. Obedeciendo a un ciclo mortal, que es la ruleta de la muerte. Amigos, iniciamos el programa con una banda que se llama Black and White y el tema Ruleta, en exclusividad para todos ustedes. Y seguidamente estábamos con la canción que abre el EP de la banda Heraldo, que se llama Mis Demonios.

Es otra tarde nublada de verano. Me encuentro en alguna parte de Lima, del cono norte. Y después de soplarme en el ladito, que de hecho ese paso se derritió más rápido, me encuentro en compañía de la banda FIA, con Eros, Hans, Nicolás y William. Ellos son FIA por el momento. Estamos en pleno ensayo también, yo les paso de temas nuevos que tiene pensado la banda sacar, pero vamos a hablar un poco sobre el inicio de la banda. Hans, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo se dio inicio a FIA? FIA nace en el 2010-2011 como un proyecto en el colegio, por el hecho de tener una guitarra en casa y no saber usarla. Veía que compañeros míos tocaban y así decidimos aprender. Mi hermano se conoció a un amigo mío que se llama Lucas Godoy, que también fue parte de la banda, que tocaba un poco guitarra y nos empezó a enseñar. Entonces empezamos a tocar Nicolás, que ahora es el baterista, Lucas y yo. Empezamos a sacar covers de bandas nacionales, solo en guitarra acústica. Siempre nos imaginábamos cómo podía sonar con una batería, con un bajo, una guitarra eléctrica, pero no teníamos idea de cómo conseguir eso, o pucha, si había salas de ensayo con esos instrumentos, ¿no? Poco a poco fuimos aprendiendo un poco más canciones, o sea, con la guitarra acústica, hasta que aparecieron concursos o algunas tocadas chicas. Quisimos juntar más gente para poder formar una banda, así que entre todas esas cosas conocimos a Fredo, que fue el primer baterista de FIA, y se integró un amigo más del colegio que también tocaba guitarra, y ahí como que se fundamentó, o sea, se sentó lo que era FIA. Así fue mutando la banda, se quitó mi pata Luis, Nicolás pasó a guitarra y Lucas tocó bajo y cantaba. Y en ese como que empezamos a ensayar mucho más, empezamos a escuchar más música. Paralelamente ya Nicolás y yo empezamos a escuchar bandas como Sesimón, Sermión de Colores, cuando recién iniciaba, y empezamos a sacar por joder, empezamos a sacar así covers de ellos. O sea que nos invitaban a unos shows y tocábamos algunos covers, y cuando conocí a Eros era como que, oh, quiero hacer esto y hagamos propias ya. Eros entra como el reemplazo de Nicolás, de Ademir se quita y yo conozco a William por un amigo en común y empieza a tocar bajo. Entonces quedó Fredo, Eros como guitarra, William como bajista, vocalista y yo como guitarra. Y hicimos ese buen tiempo. Hablemos un poco sobre el sonido de la banda. ¿Por qué no nos explicas un poco el sonido de la banda? Cuando Hans y yo comenzamos que yo escuchaba más o menos, y lo que él también estaba comenzando a escuchar, eran bandas tipo de post-rock mezcladas con emo o screamo. Básicamente una banda que nos marcó bastante fue Set Non Satiata, que es una banda francesa, que yo le pasé a Hans una canción y dijo, oh, hay que hacer una vaina así. O sea, no necesariamente así, sino dejar lo que estábamos haciendo con FIA y pasarnos a cuestiones más atmosféricas, con efectos en las guitarras, voces un toque más gritadas, baterías un poco más densas. Comenzamos a componer en base a eso. Y William tenía influencia de que hardcore por hardcore, por el que tenía su otra banda que se llama Estructuras. Y durante el tiempo que estuvimos tocando, básicamente nuestro sonido se ha definido en tres géneros, por así decirlo, que son el post-hardcore, el post-rock y el emo, por así decirlo. Bien, digamos de que ya se había cojado un poco la estructura para FIA, y FIA finalmente se aboca a sacar Todos los Intentos No Son Suficientes. Es su álbum debut. Además, ni siquiera han debutado con un EP, sino de frente con un LP. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de esa situación? Hablamos del disco de Todos los Intentos. Ya bueno, el demo, que no se llama demo porque todos los demos se llaman así, en realidad fue grabado en una sala, en un ensayo grabamos 6 temas que ya teníamos compuesto en un periodo de 2 meses, un mes que teníamos ya la formación de los 4. Y ahí habían 3 temas que obviamente después para el disco las regrabamos, y que eran ya temas netamente que las habíamos creado con el sonido que nos gustaba. Sale ese demo y a partir de ahí como que comenzamos a tener presentaciones, y a la par empezamos a seguir componiendo más canciones. Y como ya lo había dicho Eros, básicamente nuestra influencia era el post-hardcore, el post-rock, el emo, y las letras que se le puso a varias canciones del disco eran más de la influencia emo. que básicamente se trata sobre sentimientos negativos, sobre culpabilidad, egoísmo, fracasos, ¿no? Por eso el nombre del disco se llama Todos los intentos no son suficientes, que hace referencia, bueno, a la primera canción, de la que habla de cómo es que uno a veces trata de cumplir algo, cumplir con las expectativas de algo, y por más que lo intente de X maneras o de mil maneras, no llega a... O sea, llega a fracasar, ¿no? Y básicamente el tema de las letras tratan sobre eso, ¿no? Todos los intentos no son suficientes, es la necesidad de tener un disco en realidad, porque desde que iniciamos una banda y desde que empezamos a tocar, no se nos pasaba por la cabeza tener un grabar en realidad. No teníamos ni idea de cómo, si es que podíamos llegar a tener un dinero para hacerlo. Y nos peleamos cada rato, tocamos, y hasta que la gente, entre comillas, algunos amigos nos decían, oye, pero ¿por qué no graban? ¿Por qué no graban sus canciones? Y averiguábamos, todo era carísimo, hasta que conocimos a un amigo, él nos ayudó mucho, y sacamos el disco, pues así, chambeamos, grabamos el disco casi 6 meses. Entre guitarras, todo, ¿no? Fue un proceso largo en realidad, y un proceso mucho más largo de composición, que fue casi un año. Las canciones, entre comillas, las teníamos muy rápido, las teníamos las ideas, pero el proceso de arreglarlas, de estructurarlas bien, hasta decir ya estas van a ir, se tardó un año. Todos los intentos no son suficientes, consta de 10 canciones, 3 del demo y 7 nuevas, que son canciones que cada integrante trajo a FIA. No que se cuajaron estando los 4, sino que las trajeron, que ya las tenían. O sea, William trae 3, nos trae como 4, yo arreglé, tenía 2 nada más, creo, arreglé las demás. O sea, fue un trabajo previo a FIA, pero entre los 4 trabajamos para ello, ¿no? Y cojando los sonidos que teníamos. Sí, la idea era simplemente que salga lo que nos guste, sin necesidad de ver si es que hay una letra o simplemente que así, ¿no? O sea, casi la mayoría de canciones las terminamos en un ensayo y decíamos, oye, oh, es fácil, no va a tener letra. Y cosas así. Y William de pronto un día venía con una letra y quedaba y decía, oye, está bien, normal. Bien, amigos, vamos a hacer una entrevista a la gente de FIA, pero vamos con lo mejor de la banda, que es la música en sí. Por eso lo tenemos a William, que nos va a presentar un tema. Bueno, el siguiente tema es un tema muy, muy ambiental, muy melancólico. Y bueno, ya su mismo nombre lo dice, se llama Negro, y espero lo disfruten. Thank you. Bueno, para hablar un poco del arte del disco, el concepto del disco se tratamos de llevar O sea, nosotros en un principio no teníamos planeado qué nombre iba a ser del disco. Con Hans hablando y con William propuso la idea de que se llame Todos los intentos no son suficientes, como la primera canción del disco con la que se comienza todo. En cierta manera, como la portada del disco se ve una pareja, una fotografía de una pareja, y la foto está como que rota. Lo que se ha intentado plasmar es ahí, es como que, por más que a veces uno se imagina relaciones que van a ser duraderas, ese tipo de cosas, pero no necesariamente va a ser así. O también otra canción que nosotros tenemos, que se llama Al final todo muere, refleja la vida en sí, que no todo es eterno, no todo es eterno. Y bueno, el arte la trabajamos en conjunto con dos personas básicamente, que fue Lucas Godoy, encargado de la fotografía, y CJ Benavides, que se encargó la diagramación y todo ese tipo de cosas. Lucas fue parte de la banda en algún momento, y bueno, CJ es un amigo de que lo conocimos en concierto, porque a él le gustaba FIA también. Nosotros nos demoramos más que nada en el arte, porque el disco lo teníamos más o menos para febrero del 2017. Ya estaba listo el disco, o sea, ya para soltarlo. Y al final lo terminamos soltando a mediados de septiembre, porque no nos decidíamos qué hacer con el arte. En un principio iba a ser con otra persona, pero nos fallaron. Al final decidimos ya, hay que hacerlo de tal manera. Conseguimos a las personas y salió en septiembre. Y bueno, luego la edición física, que la lanzamos con Atirrubo Records. Un amigo nos contactó para un concierto, y después del concierto me dice: oye, quiero hablar con ustedes. Y yo como que, ¿qué fue? Y me dice: no, quiero sacar su disco. Y emocionado, pues, porque ese sello ha editado discos de las bandas a las cuales ellos comenzaron haciéndole covers, como Splug Plug, Sissy Monster vs Donka, Millones de Colores. O sea, bandas que nosotros veíamos bastante alto en un momento, y que la persona que saca sus discos nos diga para que tan claro mula, para que sacaron nuestro disco, fue como que wow. Nosotros no pensábamos que eso iba a pasar en algún momento. En este proceso, dicho sea de paso, o sea, de composición, de tener listo el material, los que finalmente vienen escuchando, está en la cuenta de Bandcamp también el disco, por si acaso. El sonido va a cambiar. Ustedes han tenido mucho tiempo de tener el disco aguantado, pero sin embargo han tratado de tocar lo máximo posible. Ya tienen una línea por la cual seguir. ¿Están convencidos de que este es el sonido FIA, o puede mutar en cualquier momento? Yo creo de que, de hecho, vamos, la banda en respecto al sonido va a mutar de alguna manera, no, de repente no radicalmente, pero siempre conservando las raíces, ¿no? Que es el emo y el post hardcore. Pero de todas maneras va a haber un cambio definitivo en cuanto a, de repente, a concepto, de repente a añadir las cosas. Como nuevo integrante no puedo decir mucho acerca de lo que va a venir, pero por mi parte siento de que va a haber agregado un poco de cosas nuevas, de aire más frescos. De repente no un sonido similar a bandas que ya escuchamos, de repente un sonido que intentemos hacer un sonido que de repente nadie ha escuchado en nosotros mismos, sacar un sonido nuevo, pues, ¿no? Aires frescos, creo que eso es lo que todo el mundo necesita, ¿no? O sea, escuchas algo nuevo y te refresca tu mente, y es algo diferente, pues. De hecho va a mutar, creo. Yo voy a componer, o sea, voy a ayudar en la composición lo más que pueda, y voy a hacer, y el sonido o el disco que va a venir va a ser algo que nosotros queramos escuchar como una banda extranjera. O sea, digamos, algo nuevo, pues, ¿no? Es básicamente lo que se va a agregar al disco. Y ahí pienso que el primer disco fueron canciones que salieron muy rápido, o sea, eran ideas, y de pronto en un ensayo casi teníamos toda la estructura, y a partir de ahí la arreglábamos mucho. Pero a este disco le queremos tomar más tiempo con una canción. Tampoco hacerla tan matemática y toda la mierda, o sea, no tan, como que hace muchos arreglos, tantas armonías, progresiones, pero que sea rica escucharla, ¿no? Que tenga muchas variaciones, que se sientan los niveles de intensidad, o sea, que digas, oye, qué paja escuchar esta canción, y puedas escucharla muchas veces y puedas encontrar nuevas cosas, nuevos sentidos. Por parte, creo que los cuatro desde ahora vamos a empezar a dedicarle más, no simplemente ya queda así, sino variar mucho, probar, descartar canciones. El anterior disco, casi todas las canciones que compusimos quedaron en el disco, o sea, nunca desechamos, casi muy pocas, pero siento que esta vez vamos a tomarnos el tiempo de componer, por así decirlo, y lograr un un disco mucho mejor, mucho, mucho mejor. Esa es la idea, ¿no? Creo que todas las bandas siempre quieren superarse en el siguiente disco, ¿no? Y como dice Nicolás, no perder la esencia, pero sí ganar, o sea, que este árbol se extienda mucho más. Y hablemos un poco, ¿qué otros planes se tiene para este disco? Todos los intentos no son suficientes. Básicamente ha salido una sesión en vivo de promoción del disco a cargo de Ruido Films. Y bueno, básicamente lo que queremos hacer es seguir tocando, promocionar el disco como sea, tocar en donde sea. Hay una posibilidad de una edición en vinilo en Europa y que saldría, supongo, a finales de este año. Y bueno, también posibilidad de tocar en el extranjero, girar por Sudamérica. Bueno, un país de Sudamérica. Sí. Y nada, básicamente eso es lo que se viene para FIA, además de la composición del próximo EP o disco. Merch que tenemos, que también planeamos sacar más merch, otro no convencional, no el polito de siempre. Y nada, eso es para el futuro de FIA. Bien amigos, vamos cerrando esta nota con FIA, pero no sin antes dejar de preguntar por un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las redes que la banda mantenga para que la gente pueda escuchar la banda, que es recontra importante. Nos pueden encontrar en FIA. FIA Rock es facebook.com/FIA Rock. También estamos en YouTube como FIA, también en Bandcamp. Y bueno, el correo es fiarock2014@gmail.com. Y bueno, nos pueden escribir por cualquier medio. El medio más rápido es el de Facebook, que siempre estamos revisando constantemente. Bien, ya cerramos la entrevista con la gente de FIA, pero nos despedimos con un tema más. Para eso Nicolás nos va a presentar un tema más. El nombre del siguiente tema es Todos los intentos no son suficientes. Es el tema que abre el disco y el cual lleva el mismo nombre que el disco, y es un tema muy potente y en lo personal creo que es el mejor tema que tenemos. Cada mañana lo último que tiene la gente de Fútbol Peruano 97 y el tema es 20 veces. Estados Unidos, el tema es Private Power Session, The Property of an Egg, de The Indigenous People of Peru. Argentina y se llama Raquel, la canción, y la banda es Campeones de la B. Pero Pero todo lo barato se lo habían morfado. Y de nuevo pregunté cómo hago ahora, hermano. Está por llegar Raquel, encima creo que la amo. ¿Qué voy a hacer? Ya está por llegar Raquel. Es re tarde, re de noche, no tenemos que comer. Pero igual la voy a solucionar. Debe haber alguna tienda que nos pueda alimentar. Que payosco de la esquina y le dije, dame algo que parezca comida. Me ofreció un paté. El que tiene vitaminas, te hago un 2x1. M4 es la mía. Listo, ya está, tengo resuelta la comida. Tengo plata en el bolsillo que se va a gastar en birra. Si por algún motivo nos quedamos con manija, tengo caña en el armario adentro de una valija. Hola Raquel, toma este tomate. Si quieres podés untarlo con un poco de paté. O si quieres, yo te puedo ofrecer de tomar 14. La banda es Remedos y el tema es Ni tú ni nadie, es un cover de Alaska Dinarama. Son los reptiles mágicos, el tema es Sangui. Vamos a fumarnos un cigarro, vamos a quemarnos los pies, vamos a sacarnos el diablo que solamente viene a joder. muchacho de pelo largo. Soy el que viene a deshacer una sanguijuela y un borracho. No tengo ganas de correr. ¿Y a dónde quieres que yo vaya si tú no te puedes mover? Viene desde México, la banda es Niño Piraña y el tema es Evil Dance. Y el tema es fin.